Y también lo que llegan son las buenas noticias. Se convocó bajo una consigna súper potente también, ¿no? Que es diversas pero no dispersas. Tiró una pregunta al final que la coló descaradamente. ¿Qué es lo que está detrás?